Que un poco decía calmar esta angustia existencial que uno tiene, y que el amor es como cuando empezás una historia, una relación, ahí hay como toda una emoción, una cosa que te, por un rato te hace olvidar de la esa angustia. Esperanza de que se termine. Por un rato esa angustia. No, sí. No está. Porque pasa te otra para cosa. Siempre esa es la esperanza. Y a propósito de esto, yo le querría pedir, yo sé que no estaba pautado, pero bueno, yo sé que a veces podemos hacer este tipo de transacciones con la doctora Susana Suárez. Me la encontré recién acá en el barcito, estaba tomando una grapa. Pero... Y se animó, estaba tomando grapa. ¿Y en qué estado estilo no, está hoy? Mira, no tenía pensado hacer el micro, se ve que vino, porque vino, está hablando un muchacho justo en español. En el auditorio. Claro, adelante, en el barcito. Y pude manotearla ahí a Susana, justamente hablando de cómo ella aplica la técnica, la ciencia, y a la vez cómo acalla, cómo silencia por de a ratos esta angustia existencial. Se viene escuchando porque mira, ahí viene Susana. Cuidado, guarda que pase. Yo no sé si está empezando el programa. No, pase Susana, no. Tranquila, siéntese tranquila. Ay, vos sabés que están dando los aperitivos, porque el muchacho este que viene a presentar el libro es mi paciente. Cuidado Susana. Cuidado con el... La tablet. Bueno, a ver, saca un poquito. Bueno, Susana. Son las que usamos acá. Son las sillas que hay. Bueno, ¿cómo les va? No preparé nada para hoy, la verdad. Yo lo sabía. Por eso te decía, Susana, que si te copabas en venir, porque me parecía importante tu opinión en relación a esto, que hicimos acá como una suerte de conexión entre... la ciencia, el arte, la angustia existencial, el amor y todo esto. Está todo de la mano. La psicología abarca todo. Vos fijate que yo, que soy bastante innovadora, no lo digo yo, lo dicen mis pacientes, lo dicen los de la APA, la Asociación Psicoanalística Argentina. No me toques todo, Susana, que me va a tirar es todo. No sé dónde apoyarme. Su campo es muy científico también, ¿no? Por supuesto. Y vos fijate que este chico que está ahora, no es por adjudicarme yo, que está presentando el libro, es un chico que estaba para internarlo. Y yo dije, no, que venga a mi consultorio. Porque además no tenía la madre, tenía un problema muy complejo que no podía callar de la madre. ¿Qué me está hablando? No, nadie te habla, Susana. No te lo preocupes. Que decía es que este chico, por ejemplo... ¿Usted dice Nahuel que se acaba de ir de acá, que es para internar? No, estás escuchando. No, querida. Habría que hacer una terapia, algo de la del bouncy del auricular. Bueno. Como nos presentó este chico, por ejemplo, él no asumía que él era esquizofrénico. Y claramente tenía todos los síntomas de la esquizofrenia. El chico que está presentando el libro, Lucas Grace. De ahí donde estaba usted tomando los aperitivos. Claro, y entonces yo, para mí, realmente es una victoria que este chico haya... La verdad que el libro es una porquería, no le interesa a nadie, pero él logró su objetivo, por supuesto. No se vinculaba más que con un helecho que él tenía. Pero fíjate vos como que yo lo que hice fue grabarle audios y los ponía todos juntos, o sea, apliqué la ciencia. Exactamente, ahí era. Y entonces le ponía 5 audios al mismo tiempo de voces distintas. Susana, ¿cuál es la ciencia ahí? Los audios que yo le ponía con voces distintas. Eso no es ciencia, eso es tecnología. Que le decían cosas. Sos un inútil, sos un inservible, no servís para nada. Vení, agárrame, matame. Entonces, como si fuera el No, porque él negaba que él escuchaba voces. Y probablemente no las escuchaba. Él se asumió como esquizofrénico cuando no lo era, pero usted fue grabó las voces que él yo le grabé las voces oía. Fue una terrible, usted lo enfermó una, el sí, pero para curarlo el fin justificó los medios porque si no sería poco ético, o sea, yo no es que esté diciendo te das cuenta, que es poco ético. Y ahora escribió es poco bueno la ética, podemos discutirla también. Evidentemente sirvió para curarlo y ahora escribió un libro que tiene alrededor de 548 personajes. Fíjate vos, que son todos los cómo se tradujo en arte y ciencia y psicología y Susana Suárez, por supuesto que lo digo humildemente, pero fíjense, está el chico ahora presentando 4 horas 20 hace que está leyendo porque bueno, no lo puede parar ahora. ¿Cuántos personajes? 540 alrededor, 540. ¿Y esos personajes son todos él? son todos esos, son las voces que yo les grabé, que en realidad ahora yo lo que le voy a pedir es un porcentaje también, porque corresponde la creación artística de ese libro. No me cabe duda, Susana. ¿Sabes lo que te iba a preguntar? Sí. ¿Cómo fuiste? Porque, digamos, para deformar las voces y los tonos, porque vos tenés una forma de hablar bastante particular. Ay, lo que me he divertido. Probando con cacerolas, con coladores, con. A ver, ¿nos quieres hacer alguna voz? Sí, cómo no. ¿Cómo se llama el paciente? Igual la grapa dejala ahora, Susana, después. No, bueno, pero estamos brindando porque para mí esto es una victoria, bueno, que este chico haya logrado. Páseme el vaso, yo lo sostengo aquí. Yo le gano, haga las voces, ejemplo. Haga las voces. Roberto, sos un inútil. Basta de mirar ese lecho. Ay, Susana, no puedo creer la voz que tiene usted. Sí. Y yo, además, empezaba para que él me entre, ¿no? Yo le decía... Lucas, escúchame, te estoy hablando. Lo que te quiero decir es que... ¡Lucas! ¡Déjate de joder, hijo de tu... ¡Wow! Vale. No, increíble. O sea, vos ibas y venías de tu tono de voz a tonos de voz de estos que estás fabricando, digamos. Sí, sí. O sea, como la técnica es esa, ir y venir de tu voz, que es la voz amigable. A mí me parece una locura, igual muy arriesgado. Pero muy locuró, ¿viste? Y después pues, conocimientos científicos yo le aplicaba. Entonces él después los se los adjudicaba como propios. Yo, por ejemplo, le decía. Por ejemplo. Ah, todo eso le decía. Todo eso. ¿Qué es ese idioma? Bueno, son idiomas, cosas que yo me inventaba y para ver cómo operaban en su cabeza. Y él se perturbó muchísimo. Y la perturbación es necesaria para el artista. Es el camino del artista. ¿Conoces un artista que no se perturbe con no, su creación? ¿Y sabes que, cuál es mi duda, Susana? Yo sé que lo tuyo tiene bastante de artístico, pero sí. ¿Por dónde vos canalizás el arte, tu propio arte? ¿Pintás, escribís, además de terapia? ¿Qué haces, Susana? Bueno, yo hago muchas manualidades. Trabajo mucho con plantas. Uh-huh. Con... ayahuasca, bonsai, esas cosas. Hacía en una época, Susana. Hago bonsai. Sí, lo he comentado y sí, lo digo con orgullo, porque me hace realmente muy bien. Hago, por ejemplo, ahora estoy con las uñas esculpidas. A vos te parecerá una pavada, pero esculpo textos y máximas. ¿Se ven con una lupa? ¿Cómo es? ¿Tiene una fíjate, lupa, ¿no? Sí. O sea, ahí. Uno mira y ve y viene. Por ejemplo, el de la lunar. Ah, mira. Dice... paranoia... ¿qué más dice acá? Este es el nombre de mi libro, que es lo que dura un saumerio. Está escribiendo otro ya. Bueno, Susana, ¿no? Sí, lamentablemente, Susana, la vamos a tener que despedir. Gracias. Fue muy hermosa su visita. Sí, me sigo la presentación. Sí, cuidado al salir, sí. Cuidado al salir. La copita, cuidado, Susana. Susana, hoy estuvo muy, muy vivaz igual para estar con ese nivel de alcohol etílico en sangre. Muy, muy... Sí, muy, muy arriba. Bueno, rápidamente porque...